La siembra de comida proteica constituye una de las iniciativas en la que trabaja el sector campesino en Sierra de Cubitas para saludar el 90 cumpleaños de Fidel. Jorge Luis Cabrera, administrador de la VPC Julio Sanguilí. Hoy nuestra VPC está comprometida en el cumplimiento, en saludo al 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, en la siembra de una hectárea de cerola, la cual ya hemos logrado cumplirla con todos los compromisos que se hicieron aquí en el partido, en saludo, como dije anteriormente, de nuestro comandante. Y esa misión está cumplida ya en estos momentos. Junier Ruiz Tartabul, económico de la VPC Amistad Cuba Argentina. Bueno, nuestro VPC se le dio la tarea en saludo al 90 cumpleaños del comandante jefe de hacer un aporte de siembras de plantas proteicas para el desarrollo de la comida animal. Nosotros sembramos un 0,5 entre plantas de titonia, moreira, quingrá y una hectárea además de acerola, dándole cumplimiento a la tarea orientada por el PCC. Julián Felipe Castillo, presidente de la Roberto Rodríguez. Tengo un compromiso con el 90 aniversario de nuestro comandante, sembrar 4 hectáreas de tritonia, la cual la vamos a cumplir. Nos falta una hectárea por surcar y sembrar, que en las próximas horas debe estar cumplida. ¿La importancia de la comida, de este tipo de siembra de comida proteica? Es muy importante para el ganado cuando llegue la seca, no disminuye la leche y se mantiene en buenas condiciones. El impulso de la Central de Trabajadores de Cuba a la importante tarea y otras de impacto en la vida de los cubiteños sobresale ante las propuestas de las actividades por el Día Internacional de la Juventud y el onomástico del líder histórico de la Revolución Cubana. El viernes 12 vamos a hacer varias actividades de conjunto con el partido, con la ANA. Vamos a hacer el acto para felicitar a la VPC, la Guásima, que fue la primera que cumplió con la siembra de la comida animal que tanto el comandante nos ha llamado. La materialización de tareas con impacto en lo económico y social forma parte de las iniciativas del sector agropecuario y la Central de Trabajadores de Cuba en Sierra de Cubitas, en saludo al 90 cumpleaños de Fidel. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.